CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Hablando del Parlamento, ayer nos enterábamos que se había hisopado a todo el piso cuarto del anexo de Palacio Legislativo, porque al parecer dio positiva la secretaria de la diputada Nivia Rech. Recuerden que nosotros habíamos estado con la diputada Nivia Rech cuando hizo la presentación vinculado al tema de la Madre del Cerro. Vinculado al proyecto de la Comisión de Salud que tiene que ver con la internación con voluntad anticipada. Allí habíamos estado con la legisladora y nosotros habíamos estado en el cuarto piso también cubriendo lo que era la actividad vinculada a lo que fue, en este caso, la Comisión de Educación y Cultura que recibió a Sintep allí en el... Por lo general esa sala se utiliza cuando hay muchas comisiones y la Comisión de Educación se reunió ahí y recibió a los trabajadores de la educación privada. Se hisopó a todo el cuarto piso y por ahora ni la diputada Nivia Rech ni nadie del cuarto piso ha dado positivo. Así que tranquila, no me mire con esa cara, González Sasmendi. Estamos ahí, obviamente hay balas que pican cerca, pero por ahora la venimos llevando. Pero es una información que allí, por lo menos el cuarto piso del anexo del Palacio Legislativo fue hisopado, dio negativo, y la diputada Nivia Rech también dio negativo en lo que tiene que ver al COVID-19, habría dado positivo su secretaria. Seguimos ahora con temas que tienen que ver con el Parlamento Nacional y en este caso con educación, porque como decíamos, compareció el Ministro de Educación y Cultura, estuvo también el presidente de la ANEP, Robert Silva, en alguna actividad en el Senado y después, o en el edificio histórico, y después también acompañando al Ministro de Educación y Cultura, que estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Fue cuando lo sacamos en directo con Marcelo, que me está mirando allí detrás del vidrio, ¿no? 3 y media lo sacamos, 3 y pico. Estuvo entonces más de 5 horas, 5 horas y media, 5 horas y 40 minutos. Lo sacamos en vivo al Ministro de Educación. Fue una de las reuniones más largas hasta ahora, por lo menos en el Senado creo que ha sido la más larga. Comparándola con la de diputado, compite con la del ministro, la ministra de Economía y con alguno más. Pero fue una de las reuniones más largas que hubo. José Maía, senador del Frente Amplio, recordamos que está en el Senado por Danilo Astori, marcó discrepancias con lo manifestado por parte del Ministro de Educación. Y además se dan las circunstancias. Mientras se reduce, se crean 5 cargos. Un cargo de director de educación y otros 4 de institutos. Bueno, en realidad tenemos punto de vista distinto, encares distintos, y sobre esa situación se verá después la aplicación de las políticas públicas, si lo que se comprometió efectivamente se lleva adelante. Más allá de los recortes, también, por ejemplo, en el caso de los docentes de secundaria que van a hacer un paro la jornada de mañana y también la del miércoles a nivel nacional, están denunciando que podría llegar a haber hasta superpoblación de estudiantes. ¿Esto preocupa al Frente Amplio? ¿Lo podría confirmar las autoridades del Frente Amplio? Bueno, el próximo jueves vamos a tener a la ANEP y vamos a hablar específicamente de la cantidad de horas de clase previstas para el próximo periodo, cuál es la afectación del recorte, porque es notorio que hay menos recursos para la educación en este periodo, y eso puede devenir en dos cosas. Por un lado, menos fuentes laborales para los trabajadores de la educación, y por otro lado, clases con más alumnos en los mismos salones. Eso, para a todas las luces, es una afectación directa a la calidad educativa. Robert Silva indicó que se organizaron los grupos de acuerdo a la cantidad a la matrícula, porque se habló de unos 200 grupos menos. ¿Esto se lo consultaron al ministro? No lo consultamos. Entre otras cosas, por respetar la Constitución. Eso es potestad de la ANEP. Por lo tanto, será con la comparecencia de Robert Silva como presidente de la ANEP en la próxima instancia, que es el próximo jueves. Efectivamente, insisto, nos preocupa mucho el efecto, y ni que hablar, nos preocupa por estos días lo que no ha pasado en Uruguay, que es poner a tiro la cantidad de horas y de tiempo de clase de los estudiantes de la educación pública con la privada, estando en el mismo país y con la misma pandemia para lo público y para lo privado. Decía allí, en este sentido, Maía, que el jueves, cuando vaya a la ANEP, va a presentar consultas sobre el tema de la enseñanza y algunos pedidos que se han hecho por parte de los sindicatos, que como ustedes saben, están haciendo un paro de 48 horas, que van a estar ocupando unos 10 liceos a nivel de todo el país, dos ya en Montevideo, el 17 y el 25, como ustedes han escuchado ya en el informativo de la mañana, han sido ocupados, hablábamos con los profesores desde la ocupación. Pero más allá de eso, estuvo también Robert Silva en la actividad del ministro de Educación porque acompañó al ministro durante todas estas horas. Y vamos a estar escuchando alguna cosa que adelantó de lo que va a ser su comparecencia vinculada justamente a la reunión de la propia comisión con él. Pablo A. Silveira, el ministro de Educación y Cultura, que decíamos lo sacamos en vivo ayer en el informativo de las 3:30 de la tarde, dio algunos detalles sobre otros asuntos, por ejemplo, la plata para el Instituto de Clemente Estable. Y él decía, bueno, nosotros buscamos que el Instituto de Clemente Estable se fortalezca porque las investigaciones son destacadas a nivel internacional, pero la verdad que si hablamos con el Instituto de Clemente Estable, la plata que le dan no es la que ellos quieren o la que necesitan, eso es claro. Y también se habló mucho del tema de la presencialidad, la vuelta a la presencialidad, un tema que además me parece que vuelve un poquito loquito a los colegas de la televisión, porque 20 preguntas hacen de lo mismo, de distinta forma preguntan lo mismo, pero tiene que ver, reitero, con la presencialidad a partir justamente sobre todo del tema escolar, porque yo reitero siempre, secundaria y primaria son muy diferentes, primaria ha tenido muy poca cantidad de clases, secundaria por lo menos tiene o completo, van todos los días en algunos liceos y en otros liceos van una semana, sí, con presencialidad toda la semana, y a la otra semana no, pero tienen seguimientos a través de Zoom. Y muchos además tienen que concurrir a veces esa semana que no le toquen porque tienen exámenes. Así que en secundaria es mucho más intensa la actividad que en primaria, eso es verdad, y se verá si se puede ajustar en algo. ¿Qué dijo Pablo da Silveira sobre el tema? Bueno, vamos a escucharlo, sobre la situación que se planteaba desde el punto de vista de el Clemente Estable y lo que decía también de la presencialidad. Todos los años están metiendo 100 o más de 100 artículos científicos en revistas académicas de primer nivel y a veces lo hacen teniendo dificultades porque tienen la particularidad de que es un instituto de investigaciones que no está dentro de una universidad o adentro de una institución académica, como podría ser el Pasteur, sino que está adentro del Poder Ejecutivo, que no tiene justamente la misma clase de normas que tiene, por ejemplo, una universidad. Nosotros estamos muy comprometidos con el Clemente Estable y estamos tratando de respaldarlo de todas las maneras que podemos. Y en el caso del resto de los institutos científicos que están dentro de UDELAR y demás, que también han denunciado que tendrían recortes. Bueno, hay situaciones muy diferentes. UDELAR administra su propio presupuesto y UDELAR decide qué porcentaje de su presupuesto va a ir a fortalecer la investigación o qué parte de su presupuesto va a ir a cumplir los objetivos. Ahí el ministro de Educación no tiene absolutamente nada que decir. De mi parte, una última sobre una pregunta anterior que tiene que ver con la presencialidad plena. ¿Es una decisión inminente? Es decir, ¿se puede esperar que antes que terminen las clases el gobierno disponga? Mire, es una voluntad fuertemente definida. Estamos avanzando en esa dirección. Tenemos que mirar un poquito qué pasa con la evolución del número de casos. Hoy estamos en una situación diferente de la que teníamos hace 15 o 20 días y una situación que no es mejor, sino que es peor. Igual ya se ha dicho que en el caso de los niños hasta es conveniente que cuanto antes estén... Desde el punto de vista educativo no hay dos opiniones. No hay nada mejor que la presencialidad plena. Lo que pasa es que ahí no solo involucra alumnos, también involucra docentes, involucra a funcionarios, involucra a la gente que está en el tema de la alimentación, en el transporte. Si no se hizo antes no es por un olvido, es porque, como en todas estas cosas, hay complejidades que hay que mirar con mucho cuidado, porque acá tenemos que cuidarnos todos. Y se suma a la situación de Cerro Largo de algunos centros de estudio que están, en este caso, en jaque, también aquí en Montevideo. Hay un caso en el Elio Fernández y otro caso en el Colegio El Seminario. Entre otras situaciones, porque también sé que en el IABA está a revisión una docente cuya hija habría dado positivo o estaría por dar positivo también del IABA. Así que Son situaciones que se vienen dando en distintos centros de estudio que también marcan la pauta de que ese lugar no es el de los lugares que más ha generado contagio, pero sí hay focos en algunos lugares, reitero. En el Elbio Fernández, en el seminario ya están confirmados y se está analizando un tema de posible contagio también en el IABA, que veremos si se descarta o no. Instituto Vázquez Acevedo. Hablando de tema de la educación, Olesker, Daniel Olesker, o los compañeros de Mañana de Radio hablaban, fue el que encargado de los números. Y fue el que habló, bueno, del 5,1 para el gobierno Frente Amplista, 4,9 ahora en el gobierno multicolor. Hay que destacar también que, como se ha dicho por parte, por ejemplo, del senador Gandini, hay que ver también cuánto es el Producto Bruto Interno, porque no es lo mismo un 6% de Producto Bruto Interno con un Producto Bruto Interno creciendo que un 6% de Producto Bruto Interno con un Producto Bruto Interno allá en el piso, ¿no? Porque es mucha menos plata igual. Y la situación económica del país necesita de fortalezas, te dicen, de gobierno multicolor. Desde el Frente Amplio hay críticas y se habla de recortes, entre otros de algunas actividades en UTU, otras que tienen que ver con las escuelas de música. Vamos a escuchar lo que decía Olesker sobre los números. Esto tiene tres partes. Primero, el ministro presenta una cifra para el año 2021 de 4,9 del gasto educativo sobre el PBI y dice que es igual al promedio quinquenal del periodo anterior. Entonces, bueno, esto es un error, ¿no? Es un error conceptual muy grave, digamos, ¿no? En cuentas nacionales, en un curso de estadística, si alguien compara un año con un promedio, pierde el examen, digamos, ¿no? Porque no se puede comparar, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las comparaciones reales que vale la pena hacer y que fue la que les planteamos? Primero, comparamos el 21 con el 19. Esta es una comparación válida, porque el promedio quinquenal del Frente durante el último quinquenio fue en ascenso. Entonces es obvio que el promedio va a ser más bajo que el último año. Bueno, esta comparación nos da 5,15 sobre el PBI en educación en el 19, 4,9 en el 21. O sea, el primer año de presupuesto se va a gastar menos que lo que se gastó en términos de porcentaje del PBI que el 19. Pero usemos los promedios. Nuestro promedio fue 4,9. El promedio quinquenal próximo es incierto porque depende de una serie de variables. Pero nosotros tomamos la versión que da el presupuesto quinquenal, que es una versión optimista de que van a ajustar los gastos, de que van a aumentar los salarios, de que los ajustes por inflación se van a dar. Con toda esa perspectiva, el promedio del quinquenio próximo es 4,7. O sea, es menos que 4,9. Vuelvo entonces al punto inicial metodológico. Si comparamos año con año, el gasto educativo en este periodo, en este primer año va a ser menos que nuestro último año. Si comparamos quinquenio contra quinquenio, el gasto educativo va a ser menos. O sea, el gobierno ha decidido que en términos del esfuerzo productivo, que significa cuánto voy a gastar en relación a mi riqueza generada, se va a gastar menos en educación que en el periodo anterior. Esto vale para todos los componentes de la educación, particularmente para que los que representan el 80% del gasto educativo, ANEP y UDELAR, van a tener menos gasto educativo en este quinquenio que en el quinquenio anterior. En el caso de la ANEP ya se sabe que va a estar afectada, ya se sabe que va a haber menos horas docentes, ya se sabe que va a haber menos horas en música, ya se sabe que se reducen las horas de coordinación, o sea, van a estar afectados, además de que gran parte de esa baja del gasto es porque en el primero de enero del 2021, en lugar de dar un aumento salarial equivalente a la inflación, 9,5 supongamos que va a terminar, van a dar 4,5. O sea, los trabajadores de la educación van a perder de arranque en el presupuesto quinquenal 5%. ¿Sí? Una pérdida que él la califica, a ver, por ejemplo, si un docente gana 40,000 pesos, él cree que de arranque va a perder 2,000 pesos de esos 40,000. Para llevarlos a número y no tanto a porcentaje, a llevarlo a plata, para saber cuánto se pierde. Robert Silva, que dijimos estuvo también acompañando al ministro de Educación y Cultura, habló. ¿Y qué dijo Robert Silva? Bueno, que es un presupuesto que está acorde a lo que se ha pedido. Es verdad que la ANEP había hecho un pedido diferente al Ministerio de Economía, con una diferencia de unos 2.000 millones de pesos, y que la diferencia se achicó a 800 millones de pesos. Es decir, En la adecuación logró acercarse más al presupuesto de ellos en 1.200 millones de pesos. Igual se dice que no alcanza por parte de los sindicatos. Robert Silva le dijo a los sindicatos que hay que tener cuidado con el tema de la presencialidad, que el paro de hoy y el de mañana no le gusta porque justamente se está peleando con la presencialidad. Le pide a los alumnos que vayan y que concurran a los centros de estudio hoy y mañana porque supuestamente están abiertos. Digo supuestamente porque los que están ocupados va a ser complicado. Veremos si viene la desocupación pedida por la ANEP a la policía, al Ministerio del Interior. Veremos cómo transcurre eso. Y también lo que tiene que ver a la situación que marcaba recién Olesker, él dice que no hay recortes, que no es verdad, que algunos cursos se han cambiado en el sentido de, bueno, es verdad que un bachillerato de UTU no recibe gente, pero lo recibe otros estudiantes, van a otro bachillerato, o en el tema de las escuelas de música. También Robert Silva hizo referencia a lo de Cerro Largo, el corte de clases mientras esté el COVID-19 por 48 horas o 72, según la gravedad del tema, y también lo vinculado a reforzar los sextos años de escuela y los sextos años de liceo, que son claves para la salida de un lado y del otro, pasar a la secundaria o pasando a las universidades. Vamos a escuchar lo que decía justamente sobre esto Robert Silva. Venimos en un trabajo sostenido de diseño y de articulación en lo que tiene que ver educación primaria. Vamos a trabajar, ya están en todos los centros educativos los niños de sexto año todos los días en las escuelas públicas y estamos avanzando en lo que tiene que ver a trabajo que haremos en el verano educativo y luego apoyo durante el mes de febrero. En lo que tiene que ver con culminación de bachillerato, tanto secundaria como UTU, estamos trabajando conjuntamente con la Universidad de la República para diseñar cronogramas y calendarios compatibles de finalización y de comienzo, así como tareas de apoyo a nuestros estudiantes que egresen. ¿Cómo está la situación en Cerro Largo? ¿Tenía que cerrarse en todo el estudio? Hemos cumplido el protocolo a rajatabla, es decir, lo que hemos hecho es procesos de desinfección de los centros educativos, cerrar 24 o 48 horas según la recomendación y obviamente que quienes están vinculados, tienen la enfermedad o vinculados, son contacto directo y están esperando resultados de hisopados, no pueden reincorporarse hasta no tener el resultado. ¿Por qué no se cerraron todos los centros? Porque no corresponde de acuerdo a protocolo. Nosotros las veces que hemos cerrado toda una ciudad es porque la situación de la pandemia así lo amerita y el Ministerio de Salud Pública nos lo indica. Ejemplo, se acuerdan Ciudad de Rivera, Ciudad de 33, que lo hicimos cuando la situación lo estableció. Yo ayer personalmente estuve en contacto con el Ministro de Salud Pública y las medidas adoptadas están en total sintonía con la autoridad sanitaria. Quería consultarle sobre el presupuesto también porque, bueno, algunos gremios docentes están denunciando recortes de horas, por ejemplo, en la actividad de coros y también en UTU en particular se está denunciando el tema de los recortes en las horas del FPB, ese bachillerato, ese ciclo básico especial. Por esto hay una movilización también. ¿Qué puede responder a esto? Yo lo que quiero decir es que nosotros estamos desarrollando un conjunto de acciones en materia de la preparación del año lectivo 2021 que implican algunas medidas que pueden tener impacto, pero no son medidas de recorte. Ejemplo, lo que tiene que ver con la creación de los grupos de secundaria, que se habla de caída de grupos. Bueno, hay menos grupos porque hay menos estudiantes. Lo que tiene que ver con la formación profesional básica, nosotros entendió el Consejo de Educación, la UTU, de Educación Técnico-Profesional, que había que generar una propuesta alternativa. No se abrieron grupos de FPB, pero se abrieron grupos de ciclo básico tecnológico, es decir, que lugar todos nuestros estudiantes van a tener, ya sea en secundaria o en UTU. Y así sucesivamente podemos ir informando sobre los distintos temas. Lo que quiero desmentir tajantemente es que exista un recorte con una clara intencionalidad de afectar el desarrollo normal de los distintos niveles educativos. ¿Cómo va el paro los próximos días vinculados a la educación? ¿Qué opinas sobre esto? La verdad que yo lo miro con preocupación. En estos momentos en donde tantos luchamos, como los padres, como todos en los lugares que estamos por aumentar en la mayor medida de las posibilidades la presencialidad, que existan paros que afecten la presencialidad, muchas veces tan querida, a nosotros nos duele. Sí les digo a todos los padres, mañana los liceos y las UTU no están cerradas. Les pido a los estudiantes que concurran, porque habrá algunos docentes que legítimamente harán paro y habrá otros docentes que legítimamente concurran a trabajar. Y ante la necesidad de aprovechar al máximo la presencialidad, vayan a la UTU, vayan al liceo, porque van a estar abiertos esperándolos. Ahí estaba el planteo de Robert Silva, que reitero, choca ya con algunos centros de estudio que están ocupados. Por eso digo, allí si finalmente habrá denuncia o no por parte de la ANEP al Ministerio del Interior. Hacemos la pausa y venimos con otra parte del presupuesto, en este caso vinculados a los temas que tienen que ver con el Poder Judicial. El presidente de la Asociación de Actuarios Judiciales, Luis Maqueira, marcó que a nivel presupuestal están pidiendo, por ejemplo, mayor cantidad de rubros. La situación económica hace que muchas veces ellos no tengan ni hojas ni lapiceras para poder llevar las actas. Esto se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años. Y apuestan a la solución de lo que es el pago de la sentencia vinculado al conflicto que nació en el gobierno de José Mujica y que finalmente, luego de varios años, los actuarios, por ejemplo, siempre fueron por la sentencia, es decir, no hicieron arreglo, fueron por la sentencia y esperan poder cobrar el dinero a partir dentro del 2023, si no me equivoco, está previsto a partir de este presupuesto quinquenal. Vamos a escuchar lo que nos decía Luis Maqueira entonces sobre estas situaciones. Que se tenga principalmente en cuenta los reclamos que hemos hecho en Cámara de Diputados y le solicitamos que continúen con el tema que llegaron del convenio supuestamente que tienen que llegar los colegas al 80% para poder terminar el juicio famoso que viene desde el año 2010. Una de las cosas que sorprendió casi al final de la discusión de la Cámara de Diputados, esta solución llega, atiende a funcionarios actuarios, estuvo hoy la Asociación de Magistrados también, la presidenta decía, bueno, ellos van a intentar sumarse a través de un proyecto, pero más allá de eso, sobre todo lo que se empieza a solucionar es la pirámide escalafonaria que había quedado tan compleja dentro del Poder Judicial. Sí, eso es otra cosa que va a comenzar a partir del año 2023 y 2024, que es lo que se llama la readecuación del Poder Judicial. Justamente hemos sido un organismo que en todos estos años, durante 15 años, hemos sido totalmente postergados. Desde el año 2005 se bajó el presupuesto del Poder Judicial de un 3,6 a un 3,2 y los años posteriores, en las siguientes rendiciones de cuentas, siempre hubo un presupuesto cero. Ahora, intentamos que en este presupuesto se nos empiece a tener en cuenta, y no que no sea un subpoder como ha sido hasta ahora, que no sea, exista solo el legislativo y ejecutivo, sino que el Poder Judicial también forme parte del Estado de Derecho en la República, ¿no? ¿Cómo está la situación justamente en relación a los recursos? Porque hablaba a veces con su antecesor y marcaba que a veces hasta faltaban las hojas para poder llevar... Sí, no solo hojas, los materiales muchas veces no hay lapiceras, no hay hojas, no hay materiales justamente para trabajar. Eso en Montevideo y en el interior, es tremendo, directamente muchas veces tienen que salir a comprar hojas y eso porque no tienen, y no se puede dejar de hacer una audiencia muchas veces porque no tengan materiales, muchas veces los mismos actuarios de los juzgados tienen que salir a darle plata a los funcionarios para que vayan hasta una librería o algo a comprar lapiceras o hojas o lo que sea que se necesite en ese momento. ¿Confía en que esta situación se puede ir solucionando, el tema de la cantidad de recursos para el Poder Judicial? No sé si totalmente se puede llegar a solucionar, pero somos optimistas en que se está en un principio de solución. Ahí tenían a Maqueira, presidente entonces de la Asociación de Actuarios. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación a nivel de seguridad, las cifras de seguridad. Marcan una situación en donde Jorge Larrañaga plantea que se ha mejorado mucho. El senador Charles Carrera de Frente Amplio salió a criticar, indicó que en realidad lo que ha bajado porque hay menos movimiento por el tema de la pandemia, pero que en relación al tema de los homicidios no hay coincidencia, dice, entre lo que denuncian los medios de comunicación y las cifras que maneja el Ministerio del Interior. Por su parte, Javier Miranda, presidente de Frente Amplio, también salió a criticar sobre todo los operativos de exhortación, pero también luego represión en caso de que no se haga caso a esa exhortación, vinculado a el tema del COVID-19, con algún hecho puntual como en la Plaza General Liber Sereni. Y le salió a contestar Sebastián da Silva. A Charles Carrera, dijo Sebastián da Silva del Partido Nacional, hace análisis psicodélicos. Y a Javier Miranda, Charles, en este caso Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, dice que le falta una brújula. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Nacional. Una nueva muestra de una perspectiva psicodélica que tiene el Frente Amplio. Estamos hablando de que quien hace esos estudios y emite esas opiniones y da los números a la opinión pública es el mismo organismo con el mismo director desde la época que el ministro del Interior era Bonomi. Lo que no podemos, por eso digo psicodélico, es ahora hablar de algo tan delicado, que en nuestro caso no estamos festejando nada, porque nosotros no estamos festejando los números que dimos ayer. Lo que estamos es diciéndole a la opinión pública de que hay cosas que estamos cambiando, ¿sí? Pero igual es una tragedia que asola a miles y miles de uruguayos. Lo que no se puede no se puede la pavera de cuestionar lo que antes era bueno, no es serio. Es como bien digo, una pavera. ¿Respaldo entonces está para el ministro Jorge Larrañaga? Bueno, por supuesto, el ministro está trabajando en condiciones muy distintas a las que trabajó cualquier ministro del Interior en los últimos 90 años, porque no solo tiene que atender la delincuencia, sino que tiene que atender las situaciones de convivencia, como la hemos visto, y ahora está atendiendo una cruzada contra su mandato promovido por los manijeros de siempre, que todos los días nos sorprenden o con una convocatoria nueva o con un desafío nuevo a la defensa de la autoridad, que nosotros entendemos que hoy lo que tenemos que hacer es proteger a la policía, porque la policía en definitiva es la que nos protege del CTI y del respirador, que es en definitiva lo que ningún uruguayo quiere terminar en esta pandemia. En el área en la que usted trabaja mucho es el campo, justamente. Los ovejeatos sí subieron. ¿Qué reflexión le merece y cómo se puede cambiar ese reto? Bueno, con inteligencia policial. En el interior, más o menos todos sabemos quién es el malandra que roba ovejas. Lo que hay es que tratar de agarrarlos con la oveja en la mano, ¿sí? Y eso a partir de la Dirección de Seguridad Rural, imagino que eso se va a poder hacer. Son procedimientos similares a los del narcotráfico, quizás más micro, porque bueno, se trata de organizaciones infinitamente más chicas, pero es un buen contraargumento. O sea, aumentan los abigeatos y disminuyen los hurtos y las rapiñas. Yo escuché por ahí que bajan los delitos por un efecto de pandemia, como si el delincuente, el malandra, el chorro, fuera un ciudadano ejemplo que lo que hace es cuidarse y cuidar a los vecinos. No. El senador Carrera decía en relación a eso que en realidad lo que pasa es que como hay menos movimiento por el tema de la pandemia, bajan los delitos aquí en Uruguay y en el mundo. El movimiento que hubo fue cuando, al principio, después fue paulatinamente las cosas se fueron solucionando. Ahí tenían entonces a Sebastián da Silva hablando sobre la situación a nivel de la seguridad pública. Un Sebastián da Silva que ayer le pedimos que se mantuviera con el tapaboca porque él viene de hacerse un examen, porque estuvo en una especie de cuarentena en el interior, ya que en el colegio de su hija había aparecido COVID-19. Y recién ayer se reincorporó. Entonces le pedimos que, para tranquilidad de todos, sobre todo de González Amendi, mantuviera también él el tapaboca, porque por lo general al entrevistado le pedimos que se lo saque porque lo tenemos nosotros al tapaboca. Pero por ahora le ha dado, en realidad, al darle negativo a la hija, él ni siquiera se hisopó. Estuvo en el interior, él arrienda campos y tiene algún campo propio, Sebastián da Silva, y se había quedado en el interior con la familia hasta que aparecieran los resultados. Otro tema, Sandra Lasso habló sobre la situación planteada en la Comisión de Derechos Humanos. Finalmente, sí, el coronel Martínez accede a ir, que fue el coronel que dijo que había entregado en manos a Vallardi los documentos vinculados al Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez en el 2006, va a haber una reunión más antes de elevar los informes a la Cámara, que sería el 7 de diciembre. Vamos a escuchar lo que decía la senadora de Frente Amplio. Dijimos que estábamos en condiciones, con las respuestas del doctor Tabaré Vázquez, de dar cierre, por lo menos a esta etapa que es la etapa de los informes, porque para eso está sesionando la comisión, para elevar un informe al Pleno. Nosotros ya estamos en condiciones, así lo planteamos en la comisión, planteamos además que vemos difícil llegar a un acuerdo, un solo informe, porque la oposición, en este caso nosotros, entiende que con las respuestas de Vázquez, más la comparecencia del doctor Gonzalo Fernández y el doctor José Vallardi, está concluido, coherente el relato y se ajusta a lo que entendemos fue la actuación de las autoridades de la época. En este caso el oficialismo entiende que no, están manejando este tema, nosotros accedimos, sin duda, al último llamado, en este caso el coronel Edgardo Martínez, que, si ustedes recuerdan, es a partir de la mención que hace el senador Lozano en el marco del desafuero del el senador Manuel Ríos, donde se dio tratamiento al mismo y se mencionó que Martínez había entregado documentación a Vallardi. Vallardi no solamente asegura que no se la entregó, sino que no, asegura no tener conocimiento de quién es esta persona. Bueno, en ese marco también recibimos una nota del senador de Vallardi que, en ocasión de que venga a la comisión Martínez, él quiere dar también su versión. Es decir, que Vallardi diría dos veces si finalmente Martínez va, y entonces no va a haber un careo, pero sí comparecería en el mismo día por el mismo tema. Quiero, antes de irme, decirles que había una sesión especial para hoy donde iba a renunciar supuestamente Carolina Cose y se iba a presentar formalmente la interpelación al ministro Bonomi. Todo eso se trasladó para el 20, para el próximo viernes de la semana que viene, ¿no? El viernes de la semana que viene es 20. Bueno, para el 20 se pasaron ambas cosas, las renuncias vinculadas a la intendencia y también el pedido formal de la interpelación al ministro Bonomi. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.